Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Ya sabéis, aquí estamos desde los estudios de Agora Sol Radio, todos los viernes de 4:30 a 5:30, y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y además os recordamos que todos los martes estamos de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, aquí me tenéis, Madame Butterfly, desde los mandos de la nave. También recordándonos que en nuestras redes sociales, pues, nos podéis encontrar, que son Facebook, Instagram y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, desde aquí mandamos un saludo a Metal Rocker 18, que la tenemos confinada y se unirá un poquito más tarde, aunque no podrá unirse mucho. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿qué está sonando ya de fondo? Pues os voy a desvelar ya quién nos acompaña hoy, porque hoy vamos a traer un disco de una banda progresiva de rock que combina también elementos del AOR, Adult Oriented Rock, por si os lo preguntabais, y la Power Ballad. Hablamos de Ciclorama de Styx, que salió un 18 de febrero, pero en 2003. Una etapa un poco convulsa para la banda, que volvía en 1989 tras un parón de 5 años. Un periodo en el que la formación sufrió varias reagrupaciones, como el regreso de Tommy Shaw o la inclusión de Todd Sugerman, quien entró en sustitución de John Panozzo, fallecido en 1996. Ciclorama está en ese periodo, como decimos, de mal rollo entre los miembros, y en el que se incluye Glenn Burnick a la batería debido a los problemas de salud de Chuck Panozzo, quien había declarado que padecía SIDA. Además, fue el primer álbum en el que Dennis DeYoung, cantante y miembro fundador, fue reemplazado por Lawrence Gowen, quien siguió bastante en la línea vocal del anterior. Y bueno, con todos estos datos, pues aquí tenemos a Sphinx sonando de fondo con este Do Things My Way. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que hemos preparado para el día de hoy, porque seguimos con un ritmo de lo más tradicional, un heavy metal puro en el que nos trae Cobra Spell desde Holanda, una formación que lleva en activo desde el 2019 y que nos trae este segundo adelanto en el que nos dicen que son adictos a la noche. ¿Y quién no? Un tema muy positivo, con muy buenas vibras, y que será el primer corte de Anthems of the Night, próximo disco, o más bien EP, ya que constará de 4 temas y que verá la luz el próximo día 31 de marzo. Un trabajo que ha sido grabado aquí en España, concretamente en los estudios Comeback de Madrid, en diciembre del año pasado. Un tema del que no ha hablado, del que nos ha hablado Sonia Nubis, su guitarrista, y del que nos ha dicho que trata de la adicción combinada con las drogas y la vida en el que un hombre que participa en una fiesta nocturna ve que ni todo es tan brillante, ni la gente del club se ve tan bien según se le va pasando el efecto de las drogas, incluso volviéndose el ambiente, bueno, a su alrededor algo más incómodo, sobrio, raruno. Y la fiesta que creía que estaba viviendo era una fiesta pues que le había hecho creer ahí su cerebro mientras estaba bajo los efectos, obviamente. Una fantasía para adormecer el dolor de su realidad y que repite cada noche. Vamos con este tema de Cobra Spell y este Addicted to the Night. We'll be right back. Bueno, pues esto era este Addicted to the Night de Cobra Spell. La verdad es que me parece un tema bastante clásico. Y bueno, vamos a sacar a Metal Rocker 18 temporalmente de su aislamiento y vamos a llamarla a ver qué nos cuenta. Pues hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, trayendo un poquito de fuerza al programa, hombre, que siempre viene bien. Claro que sí, hombre. Pues sí, mira, hoy os he traído un grupo que nos ha llegado recién estrenado, de las manos de Background Noise. Él es, porque es un chico, Spirit Dive, que es un proyecto en solitario de rock metal electrónico del vocalista japonés, multiinstrumentalista y productor Kai, y su álbum debut, Constellations, fue publicado en el año 2018, consiguió además la categoría del mejor álbum de metal en el año 2018 en el The Independent Music Awards, celebrado en Nueva York, en el que, pues bueno, entre los miembros del jurado se encontraban Amy Lee, Evanescence, Slayer, Sepultura y Tom Waits, entre bastantes otros, la verdad, o sea, gente ahí importante, ¿no?, en todo el mundo de la música. Y 4 años más tarde, este chico regresa con un nuevo trabajo, Oceans, un directo formado por 16 nuevos temas, que la verdad es que no tienen desperdicio ninguno. Y es un disco con sonidos pues electrónicos, mezclados con toques góticos, con toques de power, con toques de core, una mezcla ahí muy con muchísima variedad, la verdad, el disco, que la verdad es que muy recomendable de escuchar. Además, en este nuevo álbum también tiene colaboraciones en inglés a las voces de Ryo Kinoshita, vocalista de Crystal Lake, y Ben Cristo, de Sisters of Mercy, en los temas de The Abyss y Death Zone, respectivamente. Así que el tema que os he escogido es The Abyss, y vamos a ver qué os parece. Pues vamos allá. Again, didn't know it, it's in my despair. I did what I was told. Bueno, pues esto era The Abyss con Spirit de... Bueno, que mi francés, la verdad, es que mi inglés es mejor, ¿eh? ¿Verdad? Un poquito. Un poquito. Y el alemán también, ¿eh? Yo recuerdo, yo prometo que le pongo empeño. Le pongo empeño y dedicación, pero no hay manera. No pasa nada. A mí me pasa con todos los idiomas, tú tranquila. Aquí cada uno. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues un tema bastante potente, no me esperaba menos de ti. ¿Verdad? Que bueno, ya sabes, el tema es vocalista de Crystal Lake, pues suavecito no iba a ser, ¿eh? Claro, ya apuntaba maneras. Bueno, y el otro, os traigo otro grupo, y es que, bueno, y también estamos de estreno con un nuevo tema de Amon Amarth, porque hoy ha salido Put Your Back Into the Hole, que es el nuevo sencillo que ha sacado con un vídeo incluido, un vídeo que además pues fue grabado en enero del año pasado en Inglaterra, que fue una grabación que duró por 2 días. Y bueno, mientras la banda nos ha comentado que sigue trabajando en un nuevo disco, vamos con estos remos vikingos, con este nuevo temazo y con esta yo me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Pues nada, nos despedimos de Metal Rocker 18, esperamos que te recuperes pronto y vamos con Amon Amarth. We'll be right back. Vamos ya, con este tipo de música hasta a mí me dan ganas de remar. Madre mía, qué temazo este, el que nos ha traído a Mon Amarth y Metal Rocker 18 con Put Your Back Into the Ore. Un tema que yo misma también tenía pensado traer, pero la verdad es que Metal Rock Girl 18 me ha adelantado ahí por la derecha y lo ha cogido ella. Pero bueno, una vez más, esperamos tenerla el próximo viernes con nosotros porque la echamos de menos y la mandamos toda la fuerza para que se recupere lo antes posible. Y seguimos... con Semblant, porque hoy les traemos esta banda que viene desde Brasil. Una formación de death metal melódico que arrancó el 2006 en Curitiba y que hace dos días sacaron a la luz Purified como adelanto de su nuevo álbum de estudio, Vermilion Eclipse, que es en abril de este año, a través de Frontiers Music. Un tema que tiene más de melódico y más de metal que de death. Yo creo que, bueno, quizá... antes podían tener más de death melódico, pero yo creo que la banda es como que ha bajado un poquillo las revoluciones. Y con este nuevo single pues es pues un poquito más melódico. Y esto formaría el tercer corte de los 12 de que va a constar el nuevo álbum. Este nuevo single, como decimos. Su último trabajo fue Obscura, que vio la luz en 2020 y que fue como un paso hacia adelante tras Lunar Manifiesto, que le sirvió para recibir reconocimiento internacional. Con respecto a Purified, Misou Lin comentó que jamás pensaron que fueran a ser capaces de componer un álbum entero durante la pandemia y que el proceso fue diferente e intenso. Un álbum de que la formación se siente bastante satisfecha y que espera ansiosa lanzarlo al mercado, así que de momento no os vamos a hacer esperar más y vamos con este Purified. We'll be right back. potente este Purified the Semblance. Me ha gustado mucho el tema, por cierto, así con toques así bastante heavy. Y bueno, vamos a arrancar ya nuestra sección nacional, porque abrimos esta sección de hoy con un grupo muy querido en el programa, y es que desde Alcalá de Henares vuelven los Hellboys Army con Revolución, el primer single de su segundo trabajo 2070, del que podremos disfrutar en su totalidad en la primavera de este año. Un trabajo que está basado en una profecía ficticia. Perdón, que me están intentando vender algo. Está basado en una profecía ficticia de un supuesto año 2070 con el fin de los tiempos para el ser humano. Un disco que viene con sonidos de rock combinados con influencias más modernas y potentes, con alguna que otra sorpresa. En esta nueva etapa, la banda ha querido romper con el dolor del pasado, creando su propia revolución. Una revolución artística y personal, con la intención de que todos sus oyentes se sientan parte de ello. En definitiva, un grito de guerra contra los esquemas que nos dominan en el mundo moderno. Así que esto es Revolución. Thank you. Bueno, esto era Revolución de Hellboy's Army. Interesante el toque del teclado que le da quizá un aire también distinto al tema, porque tiene así toques de metal, tiene toques rockeros, la guitarra ahí marcando el ritmo, el solo muy, muy limpio, el de Jabat. ¡Sí, hombre! Pues sí, lo que no sé es si el tema estará en fa sostenido o no. Así que tendremos que preguntárselo a la formación, si vienen al estudio aquí a presentar el álbum cuando salga. Y bueno, pues me ha parecido un tema interesante. Yo recomiendo que los que lo peguéis un par de escuchas, la verdad. El tema tiene buen sonido, así. Me gusta la música. Y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente grupo nacional. De la mano de Beer World Production nos llega recién estrenado este martes 15 de febrero Awakening Thunder, el EP debut de la banda asturiana Torment, un grupo formado por Javi González y Jorge Sanz de Monastir y Miguel Lucas y Johnny Jester, ex Downlight. Bueno, yo desde aquí les mando un saludo y tengo que reconocer que me encantaba Downlight, me dolió el alma profundamente cuando se disolvieron. Yo aquí dejo aquí mi pequeño apunte. Y bueno, un disco que ha sido grabado el año pasado, mezclado y masterizado por Dani G en los estudios Dinamita, que también han trabajado con Firewind. El EP está compuesto por 4 temas de power metal mezclados con sonidos de death, en el que han contado con la colaboración de Diego Texuo y Clara Beck de Embersland. Ya os pusimos Awakening the Thunder en la web cuando estrenaron el videoclip y ahora vamos con The Fall. Bueno, pues esto era Torment con The Fall, perteneciente a Awakening Thunder. Tengo que reconocer que me han gustado más las partes del gutural y bueno, la batería va súper rápida. Me encanta la guitarra, la batería, tema interesante este The Fall. Y terminamos nuestra sección nacional y vamos a Noruega de la mano de Audrey Horne, que después de 4 años tras publicar el disco... No voy con Audrey Horne todavía, voy con Inclination. Porque para los amantes del hardcore, hoy os traemos esta banda estadounidense, perdón que me estaba adelantando, que tras publicar su primer trabajo en el 2019 ha regresado con 2 nuevos temas de la mano de Pure Noise Records, caracterizados por unos riffs muy pesados y viciosos de la mano de los guitarristas Caleb Murphy e Isaac Hale, que junto al bajo de Peter Cutter y la batería de Christopher Mills hacen que la voz de Tyler Sword no pase desapercibida. Thoughts and Prayers se centra en la podredumbre del sistema dentro del mundo de las drogas, dirigiendo la ira de Sword hacia la maraña de corrupción entre las compañías farmacéuticas, los políticos, los medios de comunicación y las aseguradoras con fines de lucro. Bueno, esto que mencionan da para ríos de tinta. Yo ahí lo dejo. Por otra parte, según el propio Tyler Sword, A Decision es una mirada a la sensación de encontrar la línea recta a la edad que tenía, cuando todavía no sabía realmente quién era y decidió identificarse con el movimiento Straight Edge. Para quien no sepa de qué va este movimiento, el Straight Edge es un estilo de vida y un movimiento de la subcultura del hardcore que se basa en hacer un compromiso de por vida para abstenerse al consumo de alcohol, fumar y consumir drogas. Yo, sinceramente, me gustaría que hubiera más gente que se uniera a este movimiento. Me parece bastante interesante, porque la verdad es que hemos perdido a muchos músicos precisamente por el consumo de alcohol o las drogas. Me parece este Straight Edge está bastante bien. Un tema en el que colaboran, por cierto, los vocalistas invitados Ryan Savitsky de One Step Closer y Russell Bassey de Magnitude, y que suena así. Yeah. Cortito este tema de Inclination titulado A Decision, pero potente como él solo. Madre mía, menuda tralla meten estos chicos. Adivinad quién ha traído este tema, por cierto, ha sido Metal Rock Girl 18. Pero bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos a Noruega de la mano de Audrey Horn, que después de 4 años tras publicar el disco Blackout, vuelven con un nuevo trabajo. Devil's Bell es el nuevo nombre del sencillo con el que nos presentan su nuevo disco homónimo. Este nuevo trabajo saldrá de la mano de Napalm Records el próximo día 22 de abril. Anda, mira, como suelo decir siempre, los dos patitos. Según ha informado la banda, este último disco es el más oscuro y cañero que han hecho hasta la fecha y estará formado por 9 nuevos temas que han sido grabados por ellos mismos, producidos por su guitarra Arf Isdal y mezclados por Herbert Larsen. Un tema con un sonido clásico y unas guitarras que suenan así. Vamos con Devil's Bell. We'll be right back. Pues esto era Audrey Horne, por cierto, con la colaboración de Frank Hammersland en Devil's Bell. Un tema que nos ha recordado ritmos muy, muy clásicos, sobre todo en este riff principal, que sonaba casi con una especie de bucle, ¿verdad? Y bueno, ya enfilamos la recta final de este programa de este viernes 18 de febrero. Y bueno, como ayer se confirmó el fallecimiento del orensano Ángel Barrios, batería de Los Suaves desde el año 1988 hasta el 2022, a los 70 años, pues hemos querido rendirle un pequeño homenaje y despedirnos del programa con él. Vamos a hablar un poquito sobre Ángel, dado que con la banda participó en algunos de los discos más importantes de la década de los 90, entre ellos los que el grupo editó con Universal, Malas Noticias, Ese Día Piensa en Mí, Maldita Sea Mi Suerte o el recopilatorio Un Paso Atrás en el Tiempo del 2002, que fue su último trabajo con la banda. Un batería que provenía del jazz y no tuvo problemas en adaptarse al sonido del grupo gallego. Hoy nos despedimos con su recuerdo y bueno, nos despedimos de vosotros también, deseándoos, como siempre, que paséis un buen fin de semana, que la semana que viene se os haga lo más liviana posible y bueno, nos vemos ya otra vez en la semana que viene. Y bueno, lo dicho, no me enrollo más. Os dejamos con Los Suaves y un saludo. Descansaré en paz, amigo, callando llores por mí.